Demostraciones de un buen hip hop y un buen raga. Manos del Baroni, el Verde, el Jive, Ardilla y el Saga. Llegaron los Raga Unity en un cam. Llegaron los Raga Unity en un cam. Llegaron los Raga Unity en un cam. Llegaron los Raga Unity en un cam. Llegó la Saga con el Verde Baroni y también Ardilla. Poniendo a los payasos de cunclilla pa' leerles la cartilla. Pa' muchos se pican pero no repican, porque están es claro que esto coño es madre. Para hacer hip hop sí que se aplica, pinta se derrama en esta pista. Sería imposible no hacerlo cuando se unen los artistas. Soy el que suelta arte con clase por todas partes. Y aunque no esté en mi costilla el parce, se me sigue notando la clase en este proceso. Si yo no fuera recho no callara tanta boca cuando canten yo de aquí del techo. Vinilache Record, parte la cara de payaso. Y yo parto solo, el juez un chaleco. Llego el clásico, el básico, el tácito, con flow fantástico. Reunido con cuatro plagas, llegó tu pulgante parásito. Ácido, te suena este sonido. Maniático, te quedarás confundido. O escucha o el salto, el beat también el piano. La fusión de cuatro mentes, la fusión de cuatro hermanos. Un habano me fumo, aspiro, boto o el humo. Soy tan valiente que me enfrento contra un fumo. Suma, saca la cuenta de tantas personas muertas, de tantos secuestrados por hablar de gente seria. ¿A cuándo se lo lleva la mano? ¿Por qué? Porque no saben nadar. Si inventaste o has inventado, contra nosotros te las vas a aguantar. ¿A cuándo se lo lleva la mano? Porque no saben nadar. Si inventaste o has inventado, contra nosotros te las vas a aguantar. ¿Qué están pensando? Muchos en la calle se preguntan quiénes son. ¿Qué está pasando? ¿Qué están pensando? Muchos en la calle se preguntan quiénes son. Es el Baroni, el de la rima candela, el que cuando habla no juega, el que te bloquea el sistema again. Es el Baroni, el de la rima candela, el que cuando habla no juega, el que te bloquea el sistema again. Para los que no lo saben, para los que no conocen, una familia representa desde el underground. Como fantasma, están toditos asustados. A estos raperos te los tenemos templados. Dice guay guay, como de ghetto base, dice guay guay. Somos de ghetto guay, tenemos ghetto style. Hacemos ragamuffin de que tú eres un liquid guay. Somos de ghetto guay, tenemos ghetto style. Hacemos ragamuffin de que tú eres un liquid guay. Guantita guam, guantita guam. Llegaron los Raga Unity en un plan. Explotando el ritmo y lírica vienen y van. Puta atención, esta es la dirección. Tú te quedaste loco with the combination. Shooting bullet, tú dejé de Babilón. Venid a la bestia, allá el opresor. Guatita guan, guatita guan. Sonido Raga con rap haciendo desastre en la calle. Fuma pa' que no desmaye, te agarro el flow de Raga. Es el Verde Man, Baroni, Ardilla y Saga. Raga mofeta, Raga mofeta, yo, yo, yo. Llegaron los Raga Unity en un cam. Llegaron los Rape Unity en un cam. Llegaron los Raga Unity en un cam. Llegaron los Rape Unity en un cam. Llegaron los Raga Unity en un cam. Llegaron los Rape Unity en un cam. Yo, ajá, Jive, Vinilache Record, tú sabes, 2006, definitivamente, esto es otro nivel. Yo, representando desde el ático, Ghetto School, La Saga, Ardilla, Baroni One Time, Verde Man, We Con Black, you know. Métele fuerza, hijo, que esto se fue, esto se fue. Give me the bicep, dice, bo-oh, bo-oh, na-na-na.